Hola queridos y queridas, bienvenidos a En Franca Decadencia número 22, segunda temporada, el programa que ya no es lo que era. Aquí estamos una semana más en Franca Decadencia, emitiendo desde las ondas libres de Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Podéis encontrarnos en radioela.org buscando en Franca Decadencia. Podéis encontrarnos en Facebook buscando en Franca Decadencia. Podéis encontrarnos en iVoox buscando en Franca Decadencia. Y podéis encontrarnos si miráis en los sitios que vuestras madres os dicen que no miréis y donde huele raro. ¿Verdad, Cristian? Sí. Además, hoy este programa 22 es un programa diferente. Hoy hacemos tertulia. Hoy tenemos tertulia. ¿Por qué sonríes así? ¿Me lo dices con ese tono? Porque todo esto me hace muy feliz. Ah, sí. Muy bien, muy bien. Pues yo de por sí soy muy feliz. Ah, porque esta es la parte que te toca decir a ti. Vale, venga, adelante, dale. Por eso, entre otras cosas. Bueno. Qué bien empezamos hoy, ¿eh? Esto está la cosa que fluye. Estamos on fire, pero bueno. No, queridos oyentes, no nos hemos cansado de las entrevistas, pero como prometimos entre las novedades de la segunda temporada en el programa pasado que hicimos la semana pasada, aunque podríamos decir que lo hicimos hace que fue hace un cuarto de hora, un cuarto de hora, sí, exactamente. En Franca Decadencia también vamos a incluir este formato para poder discutir los temas más chulis con los invitados más chachis. Hoy es el bueno, tema. Bueno, lo que hemos encontrado. Bueno, también. Seamos, ¿no? Sí. Sí, Maroto, no tienes micrófono ahora. Luego, no, que, no, te, no, que está, no hables, está apagado, que no hables, puedes, que está cerrado, que no puedes hables. Seguir hablando, puedes seguir intentándolo, venga. Bueno, hoy el tema es ilustración y verano, tú y yo a la fiesta. Contamos con la presencia de Carla Berrocal, ilustradora, activista, presidenta de la APIM y doble para las escenas de riesgo del Señor Decadente, y con Ignacio Maroto, también conocido como Bambino Monkey, diseñador de personajes, ilustrador, bailarín y personal shopper. Y como siempre, Paulo Decadente al micrófono y a los improperios y Cristian Puta Mierda, señor Puta Mierda, para todos vosotros a los botones y el caos. Y bueno. Y tenemos también a Milagros Milagrosa. Y tenemos también a Milagros Milagrosa que está aquí escuchándonos y mirándonos con una cara muy extraña. Hola Milagros, puedes saludar, pero al micrófono. Al micrófono, Milagros. Hola, me han quitado el micrófono, no me importa, porque no paro de hablar. No, te estás portando muy bien, de eso nada. Bueno. Carla, bienvenida. Maroto, bienvenido. Hola. Bienvenidos todos. Y tenemos también a Pedro Bascón, que se ha quedado de público. Del programa anterior, de público, pero que puede intervenir cuando quiera, ¿eh, Pedro? Sin micrófono y una semana pero que se ha quedado. Si te aquí. Hacemos así, en la manita, eso es que no. ¿Vale? Está en el ala oeste, no se le oye. Bueno. Pues eso, ilustración y verano. ¿Qué te sugiere la ilustración y verano? Porque pues a mí me sugiere esto. Bien, como todos sabemos, el verano es como la familia. Cuidado, este guión no lo he escrito yo, ¿eh? No me hago responsable. La echas de menos hasta que la tienes en casa. Para todos los oyentes que trabajan delante de una pantalla, ilustrando, animando, haciendo 3D o mirando el Facebook mientras deberían estar trabajando, esta comparación les resultará extremadamente familiar. Ventilador puesto a todo trapo, insomnio, las vacaciones de los clientes pero no las tuyas, el me llevo el portátil a la playa por si acaso, o el síndrome de la entrepierna escalfada. Cosas que seguro son bien conocidas para aquí nuestros invitados. ¿Estamos en lo cierto o estamos diciendo mentiras? No, es totalmente cierto. Bueno, yo creo que hay una cosa más, que es lo de la mano sudorosa que... Sobre la Cintiq. Sí, la mano sudorosa sobre la Cintiq hirviendo. O sobre el papel, para los que todavía pintamos en tradición. ¿Vale? Pues es mucho peor sobre la Cintiq, creo. Ya, ya, no, es asqueroso. Es muy repugnante, ¿no? No, yo qué moreno estoy. Es tan negro. Vamos, mira qué lado. Lo que no me tapa la manito. Así. Bueno, Maroto, tú fuiste el... Tú inauguraste este programa, ¿recuerdas? Sí, pensaba que ibas a decir lo de las manitas. Bueno. No, no sé de qué hablas. Joder, pero tú inauguraste este programa. Nos hace mucha ilusión que vuelvas, pero por favor. Tiene que ver con el verano, la verdad. Ahora que hablo de manitas y no tiene nada que ver. Una vez me... Estaba yo en la playa y dije, me voy a dormir a las 3 de la tarde sin protección solar. Y claro, me dormí con las manos sobre la tripa. Entonces me quedó... Era como una especie de cangrejo con dos manos blancas perfectas. Porque tus manos son perfectas. Mis manos son perfectas, pero sí, sí. Como no me moví nada... Soy muy obediente. Pues claro, la media hora esa dio mucho de sí. Y dije, de hecho, lo bueno de todo esto fue que dije, uy, me quedo dormido, me voy a dar la vuelta a ver si me voy a quemar. Entonces me quemé por los dos lados. Bien, ¿puedo terminar lo que estaba diciendo? Jamás. Tú inauguraste este programa, fuiste nuestro primer invitado, viniste con Milagros, de ahí que Milagros se haya convertido en colaboradora habitual de nuestro programa. Pero yo quería pedirte que esta vez, por favor, digas algo que tenga puto sentido. Y has empezado ya contando una anécdota de ir a la playa con las manitas y quemarse por los dos lados. Bueno, ¿Tenemos esperanzas de que eso cambie o va a ser así todo ninguna, el programa? Ninguna. Lo único que puedes tener esperanzas es de que no eructe en directo. Es de lo que puedes tener esperanzas. Bien, Cristian, se ve que esta selección de invitados ha sido todo un éxito. Yo creo que vamos muy en la línea del programa. Estoy llorando ya, llevamos 5 minutos. No, vamos muy bien. De hecho, deberías empezar con las preguntas. Pedro está llorando. Sí, vamos a empezar, vamos a intentar poner un poco de orden en este caos. Por favor, Pablo. Bien, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de trabajar en el mundo creativo en verano? ¿Esto, en serio, esto es la tertulia? El guión es de Cristian, pregúntaselo a él, ¿eh? ¿Estas son tus mejores preguntas, Cristian? No, van luego. Esto va increciendo. Vale. ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar en verano? Pues lo peor... ¿O cómo se gestiona, digamos, el verano trabajando fatal, como autónomo? Fatal, yo creo que muy malamente. A mí por lo menos no me dan ninguna gana de trabajar en verano. Lo único que pienso es en irme a tomar algo de cañas, no sé, vida social. Claro, no como en otoño. Exacto. En otoño da más pereza salir o en invierno, ¿no? ¿No? Sí, totalmente. Claro. Entre trabajar y decir, me voy a tomar una caña con los colegas, en otoño dices, no, hombre, no. Trabajar. Oye, pues, claramente. Es verdad. El verano tira mucho más de... Gracias, más Paulo. No, es que es totalmente cierto, vamos. O sea, de verdad. Cristian es un falaz. ¿Qué clase de programa de mierda es este? Bueno, has venido 3 veces. Deberías hacerte la idea. Ya, me temo que voy a tener que seguir volviendo para subir el nivel. Bien, ¿tú tienes algo que decir, Maroto, sobre el mundo del trabajo y el mundo del trabajo y la vacación? Que uséis protección solar. Uso protección solar con la Cintiq también, amigos. Soy, como decía una amiga mía, soy blanco insultante. Bien, o sea, y además los de eso... niños se queman las retinas en la playa conmigo. Pues sí, es complicado porque la verdad es que sí que es verdad que el tiempo acompaña a estar en la calle o por ahí haciendo vandalismo en la noche que es fresca y sí que es verdad que es una puñeta. De hecho, vamos, yo desde que tengo aire acondicionado en el estudio mejoró mucho mi producción porque, vamos, es... Bueno, evidentemente yo que trabajo en digital... Trabajar sobre una pantalla de 21 pulgadas que emana calor, más otra pantalla, en mi caso, de 27, que también sigue emanando calor, pues es horrible. No sé, estoy contestando y, nada. Bueno, mejor que antes, sí. Y, por ejemplo, la gestión de la vacación, el tomarse los días libres siendo autónomos, ¿cómo de complicado es eso? ¿Cómo se puede organizar eso? Pues supongo que también a veces dirás, va, me voy de tal día a tal día, pero te surge un proyecto que es interesante o que tienes... presupuesto interesante o por lo que sea? ¿Cómo se torea esa dificultad? Hombre, yo creo que depende... Que un asalariado no tiene. Depende del volumen de trabajo que tengas, pero por lo general el verano, por lo menos para mí, no sé, para Maroto, que es más Stark que yo. Más todavía. ¿Has dicho Stark? No, Stark no. ¿Me está llamando John Nieve? Claro, te he visto el pelo rizado y he dicho... Por la perilla, John, ¿no? Claro. Déjame que un bolígrafo me la pinte. Que por el volumen de trabajo, en general, en julio y agosto, la cosa está como súper parada. Entonces yo creo que es fácil más o menos organizarse unas vacaciones, ¿no? Es en el caso de Maroto. Pues yo creo que en mi caso, pues llevo 15 años trabajando, 10 de autónomo, y la verdad es que todavía no sé bien cómo van los flujos de trabajo, porque como... en mi caso, trabajo mucho para publicidad y sí que es verdad que en agosto, septiembre y octubre empieza a haber bastante más trabajo. Porque se empiezan a preparar las campañas de Navidad. Entonces, cuando empieza el tema y tal, de hecho, yo qué sé, he tenido una temporada bastante fuerte de trabajo. Sí, estás con bastante proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nunca sabes. De todas formas, lo que tiene, bueno, lo de siempre, ¿no? Como decía un colega nuestro... De todas maneras, también Maroto, perdona. Gracias por cortarlo, gracias. También Maroto tiene clientes extranjeros, porque en España agosto es muerte. O sea, no hay nadie en ninguna oficina. No sé si tú... me imagino que tus clientes... Sí, no, totalmente. Yo cuando trabajo para España, sí que es verdad que en agosto no se mueve nada. No, pues a mí sí me cae bastante trabajo en agosto. Sí, normalmente, no sé si es porque es como que quedamos cuatro subnormales en Madrid nada más. Y yo por H o por B siempre me he ido quedando en agosto en Madrid. Puede ser, o me buscan a mí y te encuentran a ti, que eres lo más parecido. Vamos a ignorar este comentario. Cristian, ¿tú tienes algo que aportar al debate? Yo llevo un rato que no sé si os cambié de silla. Yo no sé si es que hay una especie de uniforme APIM. Para que estéis todos más arregladitos. Bueno, a ver, no te enfades, Carlo, Berrocalo. Yo creo que aquí hay un posicionamiento claro entre la gente que se come los mocos en verano, en agosto, y que si no ha cerrado algo antes de empezar a partir de la segunda quincena de julio, se pasa el verano mirando al techo. Y la gente que, como Maroto, trabaja en un mercado más internacional, donde parece que el engranaje no para. Pero vamos, que no me creo lo que dice Maroto. O sea, yo creo que a nivel mundial, siempre, incluso a nivel mundial, para un poco en verano el asunto. Sí, sí, puede ser, pero ya te digo, vamos, me estoy refiriendo que estoy currando en agosto. ¿Vale? Sí, es de lo que estamos hablando, sí. Claro, por eso, por verano, bueno, agosto es casi ya final del verano, agosto o septiembre, ¿no? Yo qué sé, no sé. Yo es que, fuera de coña, hay una cosa que es muy cierta, y es desde que me hice autónomo, no sé bien cuándo caen las vacaciones nunca. O sea, es como, de hecho, lo que hablábamos antes de cómo gestionamos el tema de las vacaciones, yo las gestiono fatal, siempre. O sea, yo hasta que no... las vacaciones al final son decir, me voy a coger un billete y me voy a donde sea, y entonces digo que no trabajo. Mentira cochina, porque luego siempre voy con un portátil. Acabas llevando el portátil y... Entonces, si me ha pasado muchas veces que he trabajado durante vacaciones. Que no termina de desconectar. Yo intento que no. ¿Tú no lo has hecho nunca, Carla? Yo intento que no. Yo intento que mis vacaciones es mi tiempo para mí. Intento respetar ese tiempo para mí. Y además, si por ejemplo me voy a un sitio al otro lado del mundo... Bueno, a ver, intento que no... También se puede ir a... Valencia, ¿eh? O sea, no hace falta que las vacaciones sean. Bueno, ahí siempre como... ha habido clases, ¿vale? Bueno, me estoy acordando, por ejemplo, que en marzo estuve en Chile visitando a la familia y tal, y entonces ahí sí que me llevé el portátil para trabajar y tal, pero porque son circunstancias distintas, pero cuando te vas a un... ¿Y cómo se gestiona eso, trabajar fuera de tu sitio normal de trabajo? Es muy difícil, porque a mí, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me desconcentra, me descentra mucho el estar en un espacio nuevo. Entonces no me concentro muy bien, soy un poco monger para esas cosas. Entonces el hecho de estar en casa de mi hermana y con la tablet y el portátil y tal, y luego las sobrinas revoloteando por ahí, era un poco complicado, pero la verdad es que mi familia me tenía como muy... O sea, me respetaba mucho que yo tenía un tiempo que tenía que trabajar y entonces siempre como que me facilitaban todo, intentaban dejarme sola. O entonces, ¿a ti cuando vas a visitar a tu familia no te mandan a llevar a cosas, a traer gente, a recoger a...? Sí, pero si tengo un volumen de trabajo grande en mi familia, que es súper guay, pues me intenta facilitar las cosas, ¿sabes? ¿Te ha pasado alguna vez de hacer algún tipo de viaje, llevarte el equipo de trabajo en un por si acaso y que al final ese por si acaso se convierta en que ni estás de vacaciones ni estás trabajando? Ni no, una... me ha pasado más bien al contrario, de venga, me voy a llevar el portátil por si acaso sale algo. Y cargas y paseas un portátil por todos los continentes, ¿no? Para que conozca mundo. Por si no hubiera conocido ya claro, en la fabricación. En realidad voy cargando peso y no me sirve para nada. Al contrario que aquí el amigo, ¿sabes? No, vamos, yo te digo, yo me lo llevo de normal, pues yo qué sé, pues me resulta... Al final es como el que se lleva un portátil... ¿Y qué es lo que te llevas del equipo, aparte del ordenador? Yo, la silla, ¿te imaginas? La silla, que sí, viaja con la silla en el avión. Una mesa de estar y el patito de goma. El ventilador, El aire acondicionado también lo llevo. Parezco el hombre orquesta ahí, con una cintiga ahí. No, vamos, yo en mi caso, yo trabajo con una Companion, que uh-huh. es una tablet pequeñita de 13 pulgadas que es ordenador dentro. Uh-huh. Y bueno, pues es cómodo. Lo que pasa es que lo que dice Carla, no es lo mismo trabajar en tu estudio que luego ponerte en una silla de un hotel con un escritorio enano o en casa de algún colega. Bueno, en casa de algún colega suele ser mejor, pero claro, imagínate ahí currar en una cocina o cualquier historia. Que en el fondo, bueno, pues trabajas, pero como que rematas cosas. No siempre... Yo intento ahora no trabajar cuando salgo. A no ser que sea ahí algo, yo qué sé, que no puedo aplazar. Uh-huh. Pero en general, yo creo que muchas veces tenemos mucho miedo a que nos van a decir que no. O yo qué sé, en general... ¿Que nos van a decir que no? ¿Qué quieres decir? Que los autónomos... Que perdemos el trabajo y tal. Y muchas veces... no pasa nada. O sea, en mi experiencia, hombre, si te vas 3 meses, sí, pero me refiero que es como rollo, oye, mira, que me voy esta semana de vacaciones, no puedo empezar el proyecto y tal. Y muchas veces te dicen, vale, no hay problema. O sea, por lo menos con españoles, siempre es como que hay más flexibilidad en... En el mercado extranjero yo creo que es más complicado, a no ser que sea un proyecto más largo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo qué sé, a mí cuando trabajo para una propuesta, a lo mejor tienen una semana para hacer la propuesta. Entonces, si no estoy esa semana, no hay más margen. Pero si es un proyecto largo... Si se te da ese caso, ¿qué sueles hacer? ¿Rechazar el proyecto o irte con el trabajo y...? Pues siempre me he ido con el trabajo. O sea, si voy solo, me voy con el trabajo. Si voy con alguien, no. O sea, si... Pues yo qué sé, si te vas con pareja o tal... Pues como ya, vamos, es como... Divorcio. Sí, yo creo que es como ahí tela. No, pues yo qué sé, me voy con un colega. Es como un poco sí, bajonero. O sea, ¿habéis tenido esa experiencia alguna vez de...? Viajar con trabajo y con pareja o amigos y decir qué mala idea. No, yo siempre he respetado mi tiempo libre, no he tenido ese problema, la verdad. A mí sí me pasó. ¿Sí? Cuéntanos. ¿Se me oye? Dios mío, ha aparecido alguien aquí. A mí me pasó con unas vacaciones que con mi mujer es mexicana y nos fuimos a visitar a la familia por Navidad y me tuve que llevar y estaba haciendo unas ilustraciones para libros de texto, ¿no? Uh-huh. Y me tuve que llevar la tableta, una tableta plana con el portátil y estar trabajando durante las 2 semanas, estar trabajando allí en México... porque tenía que hacer entrega, uh-huh. básicamente, ¿no? Y es un coñazo porque básicamente todo el mundo en tu entorno está de vacaciones, o por lo menos está en estado de ánimo de vacaciones, ¿no? Mientras que tú estás como encabronado intentando terminar el trabajo y con la mente intentando solucionar movidas que bueno. Y también fuera de tu espacio de trabajo normal, ¿no? Que donde tienes todas tus tonterías, ¿no? Normales. que en cuanto te sales de ese espacio es como que te sientes raro, ¿no? Te sientes un poquito raro. Eso sí me pasó a mí ese verano. Pero no sí. Acabó en divorcio, ¿no? Por lo que hemos visto no, en no, no, el no, programa no, anterior. No, fue comprensible, fue comprensible. Sí, sí. Acabó en amenaza, ¿no? No pasó de la amenaza de divorcio. No. En cuanto tiraste el ordenador a la papelera, ya... Y ya, pero fue la última vez, ¿eh? No, no lo vuelvo a hacer más. No, es un coñazo. Eso, No y parece buena idea. Y es lo que dice ¿no? Maroto, que yo creo que lo hace siempre por miedo a perder el trabajo, pero al final... Yo creo que son muchos, los clientes son muy comprensivos también muchas veces en ese sentido, ¿no? Mm. Y no lo pierden. O que tal vez nos... Te llaman para otro, bueno, se lo pierde ese encargo, pero no pierde, no pierde cliente, el cliente, necesariamente, claro. ¿No? Uh-huh. También nos ha pasado a lo mejor que el cliente os ponga una fecha límite de entrega y cuando les decís que no podéis, pues porque os tenéis que ir o por cualquier cosa, después resulta que esa fecha no era ni límite ni era la fecha de entrega ni nada, sino que el cliente se había guardado una semana o 15 días para no pillarse los dedos y que en realidad sí tiene margen para que le entreguéis el trabajo después. ¿Eso ha pasado alguna vez? Sí, pero es que es lo normal. O sea, me refiero... Este son nuestros de vacaciones, yo creo. Accidentes ocurren. Vamos, y... Me refiero a si os ha sucedido que os den una fecha, pues mira, no puedo porque para esa fecha no estoy y tal. Claro, y al final... es lo que te digo, que al final, pues tiene, hay más si margen, no se ¿no? puede mover, pues no se puede mover. O sea, si tienen, por ejemplo, si tu cliente tiene una presentación con el cliente final, pues no se puede mover a lo mejor, pero es, ya te digo, cosas así que son proyectos más largos, suele haber un poco de margen, ¿no? Y lo que decías, hombre, pues siempre hay que pensar en... O sea, el margen yo creo que siempre existe, a no ser que sean cosas para tele, historias así, las por ejemplo, las cosas en la tele son muy inamovibles, sobre todo si haces una promo para... Tú imagínate, haces una promo sí, para un evento, ¿no? Para un evento, haces una promo para Halloween, por ejemplo, no puedes retrasar la fecha de emisión porque pierden pasta. O sea, eso sí que se tiene. Pero no sé, bueno, yo no tengo mucha experiencia con el mundo editorial. A lo mejor, de todas maneras, claro, es que es lo que estaba pensando, porque no es lo mismo trabajar para una producción en el que el volumen de trabajo es bastante ampliado, o sea, es durante un periodo de tiempo largo, que te llame una agencia de publicidad y te diga, oye, necesito una ilustración para el jueves. Igual tú te vas el martes de vacaciones, pero te vas cerca y tienes posibilidad de hacerlo, lo haces. Es que no es lo mismo. Pero si es un proyecto a largo plazo en donde tienes que desarrollar, pues como el trabajo más audiovisual, ¿no? Que tienes que hacer concept o diseño de personajes, no sé qué, que es un trabajo más de día a día, más de lo de que hace Pedro o lo que hace Maroto, pues entonces no. No, bueno. Yo creo que hay un poco de flexibilidad ahí. No es lo mismo hacer una ilustración de un periódico que la haces en un día que hacer una ilustración de preproducción que lleva un volumen de tiempo considerable, ¿no? Bueno, ¿todos de acuerdo? Sí, sí, sí, sí. A ver, yo te puedo añadir que hay algo peor que tener que irte con la familia de vacaciones y trabajando. ¿Que es tener irte con la familia de vacaciones trabajando y con almorranas o algo no, así? No, no, no. Bueno, a ver, te voy a contar... Esto va a sonar muy absurdo, pero esto a mí me ha pasado. Yo me fui de vacaciones a ver, hace ya muchos años, a ver al amante con trabajo. ¿Al amante? A la amante, a la mía. Cuando, con trabajo. Hace muchos años ya, cuando la tuve, y estuve a punto de acabar. Yo ya me veía trabajando metido dentro del armario escondido con el ordenador. Vale, ahora entiendo. Y, pero en tonterías aparte, en la línea que nos ha contado... Qué peligroso, ¿no? Sí, es que tuve una vida. Y... En los armarios aparte no hay cobertura. Ya. Sí, sí, claro, pero tú vas ahí ya, vas sandunguero, vas ahí on fire, que te tocas ahí. El Cristian, ¿eh? Como las mata callando este, cabrón. Sí, no tenía un pasado. Tiene una cara así de buenecillo y luego está ahí de fucker. Parece ¿sabes? Chico hot damn, pero sí, luego sí. Es un chico hot es verdad. Dumb. Sí, sí. Sí, yo antes molaba, pero ya no. Y pero otra cosa que también a la cuenta de lo que estáis diciendo se me plantea es si realmente viendo esos plazos, viendo ese tipo de cosas, merece la pena, por ejemplo, decir estoy libre en agosto, si merece la pena buscar trabajo en agosto, por ejemplo. No, yo creo que no. Agosto, vamos, en verano. Editorial, publicidad, tal, en agosto, en verano, todo el mundo se va. Y de hecho, a mí la experiencia que yo tengo es que hasta por lo menos mediados de septiembre la cosa no empieza a fluir de nuevo todo un poco. La gente, al final, entre pitos y flautas, hay gente que se va de vacaciones en septiembre. Y al final, pues hasta que no llegas casi a octubre, la cosa como que no vuelve a entrar de nuevo en una dinámica normal de trabajo. Entonces, para toda esta gente que a veces dice, mira, me quedo libre en junio y en agosto y tal, voy a buscar trabajo, voy a echar, por ejemplo, voy a empezar a mandar mails para entrar o para tener opciones de entrar en alguna agencia y todo eso, ¿o lo podemos descartar? Yo lo descartaría porque no es un periodo muy muy muy muy útil, porque la gente está en España, ¿eh? Estoy hablando de España en todo momento. En Madrid es un desierto, no hay nadie, en las agencias todo el mundo está fuera y el trabajo se ralentiza mucho y la gente tarda mucho en contestar. Entonces yo diría que lo ideal sería que la gente en verano se relajara y se fuera. O sea, si pues tienen la ocasión de que yo, dentro de lo que es el entorno o los amigos con los que yo me muevo, la gran mayoría han aprovechado agosto para irse y tal, porque no hay nada de trabajo. ¿Vosotros, Maroto, Paulo, qué opináis? ¿Qué opinamos sobre eso? Yo estoy viendo a Maroto hacer estupideces y mira lo que te digo. Concentro. Sí, yo me he visto en esa misma situación. Yo me he quedado aquí en agosto para planificar todo mi futuro laboral y no me ha servido absolutamente nada, desde luego. No he hecho. Eso es otro tema también interesante. Estos periodos en los que no hay trabajo, ¿creéis que es bueno utilizarlos para tratar de reorganizar un poco, hacer una estrategia de búsqueda de curro, de clientes, desarrollar proyectos personales, etcétera? ¿O no? ¿O es mejor dedicarlos a decir, mira, pues me voy a la playa, me olvido? ¿A proyectos personales? Yo creo que la gente... Eso también es trabajo. Los autónomos en general, bueno, los dibujantes en general, nos agobiamos enseguida con el tema de cuando no tenemos curro, ¿no? Es como que parece que... Sí, tenemos esa manía de que si no sabemos que alguien nos va a dar dinero, nos entra una preocupación súper... No, a ver, no estoy diciendo que no sea una preocupación válida. A ver, no, pero quiero decir que nos agobiamos también en exceso, porque igual... no te digo que llevemos 6 meses y no encontremos nada, pero igual estamos un mes y ya estamos como histéricos, ¿no? Y yo creo que también hay que ser productivos en ese mes e intentar moverse un poco, intentar, pues yo qué sé, moverte en redes, poner cosas en tu página web. ¿Cuál creéis que es la mejor forma de moverse? En estos tiempos de barbecho, esas etapas en las que no tienes faena... Aumentar en redes el flujo de trabajo, pero a nivel ninja. O sea, no sé, actualizar mucho Instagram. Yo diría Instagram, Behance y hacer contactos en LinkedIn. Yo tiraría... LinkedIn está funcionando mucho, ¿no? Para contactar con gente, parece ser. Hombre, yo lo encuentro interesante. La verdad es que no me ha salido ningún curro por LinkedIn, pero por ejemplo a Pedro sí. A Pedro, por el tema de animación. Yo por el LinkedIn sí he tenido buena... Es verdad que también es una labor lenta, ¿eh? Por es que es muy espeso en LinkedIn. Mi caso, y también de estar sondeando mucho, o sea, estar enviando muchas veces mensajes, correos, como lo quieras llamar, ¿no? A la gente a la que invitas, ¿no? Y que te dan enlace y te aceptan, ¿no? Es decir, bueno, pues hola, ¿qué hay? Soy tal, me dedico a esto, te invito simplemente a que veas mi portafolio y si en algún momento podemos colaborar juntos, pues estupendo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me han respondido a los años. ¿Ah, sí? Sí, pues yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un director que contacté con él hace 3 años y a los 3 años el tipo me escribió para decirme, oye, ¿estás disponible? Porque es que me he acordado que vamos a empezar este proyecto y demás y me gustaba mucho lo que estaba haciendo, patatín, patatón, y a ver que si tiene algunos días libres para que empecemos a un poco a barajar historias, ¿no? Y demás. A los años, y no es la primera vez, o sea, la segunda o tercera vez que me pasa que... de gente que, por ejemplo, las clases estas de universidad que contaba en otro momento, me contactaron por LinkedIn a mí. Entonces, pues, si es una herramienta, puede ser una herramienta, pero ya te digo, sin agobiarse, ¿eh? Es decir, o sea, que no, si lo veces... peor es que te entra ansiedad. ¿Creéis que es cierto que puede ser a veces un trabajo un poco a largo plazo de sembrar y ya irá apareciendo, aunque no aparezca inmediatamente, la oportunidad? ¿Creéis que tiene sí, algo de yo, eso? Yo ahí siempre le digo a la gente, no busques trabajo cuando te haga falta. Tienes que ir, o sea, es como que no tienes que perder un poco comba. Me refiero que no vas a, no sé, a lo mejor tienes, se te aparece la Virgen, escribes a alguien y te dice, ay, pues sí, mira, pues te tenemos aquí un proyecto para ti. O sea, siempre suele ser, sobre todo porque es que hay mucha gente. Entonces hay que, no sé, hay que... Se me acaba de ir la olla completamente. Hay que competir con más personas, ¿no? Sí. O sea, como que... No, que hay que ir escribiendo. Cristian, es la última vez que buscamos invitados en el pabellón de desahuciados del Gregorio Marañón. De ahí, hoy. El 12 de octubre, en este caso. 12 de octubre, en el lugar. Entonces, ¿tú crees que la búsqueda de oportunidades tiene que de ser trabajo, activa? Tiene que ser activa y tiene que ser con vista... Y constante, ¿no? O sea, no es una cuestión de buscar curro cuando te quedas sin curro, sino de ir siempre sembrando semillitas. Claro, de ir sembrando, sí, sí. Mucho, vamos, ¿Cómo busca trabajo Maroto? Cuéntanos tu secreto, el secreto de tu éxito. Juego fotos con esta cara. Sí, pero en la radio eso no se ve, querido. Así que pues, a mí me deslumbra, se han perdido mi secreto. Venga, pues cuéntanos ahora lo que no es secreto. No, pues la verdad que, es decir, con bastante suerte me suelen llamar. Pero ¿cuál es tu técnica? Porque eso como técnica no vale. Es como tú, ¿qué haces para ligar? No, a mí me llaman. Bueno, lo que te digo, estando activo en redes sociales, yo lo que siempre hago es meter mi web en todas las imágenes. Porque nunca sabes dónde va... Ahora, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, el Pinterest... Si te rebloguean una imagen desde Pinterest, pueden acceder, o sea, pueden llegar a la fuente. Ajá. Pero antes no era tan normal, todos tenemos carpetas de referencia en el ordenador y es como de... Cualquier día subimos y ahora te dices, sí, madre mía, a ver quién es este señor que tiene una firma en chino. Que ese, por cierto, es un consejo que leí yo de Jin Lee, el tío este que hacía Kingman hace mogollón de años. Sí. Que ponía, si firmas, firma con algo... Que se vea, o sea, que la gente entienda, ¿sabes? Que se vea tu nombre y te puedan buscar por tu nombre. Entonces, yo lo que hago es, aparte de firmar como Maroto en mis ilustraciones, siempre pongo bambinomonkey.com, este espacio publicidad, para que la gente me pueda... Si por lo que sea, un dibujo mío queda en una carpeta por ahí perdida, algún ordenador, y lo ven, me puedan contactar, pero lo que también hago es escribir directamente a las agencias. Si hay una agencia que me gusta, sí, buscas el recruiter, que son la gente que son los encargados de relaciones sociales, madre mía. Es el que contacta a gente de recursos humanos y o productor ejecutivo o director creativo, siempre les... Si me gusta la agencia, les escribo tal. ¿Y qué tienes? ¿Un mail, una plantilla ya más o menos? ¿O escribes sobre escribo, la marcha? Escribo, solo escribir sobre la marcha, vamos, siempre más o menos. ¿Tienes un nivel, me imagino, de inglés? Nice to meet you. ¿En serio, tío? No te creo. Los mails son así, pone nice to meet you y luego dibujitos. Solo te voy a decir. Sí, bueno, hombre, ya sí que. Ya más o menos sí tengo un nivel de inglés. O sea, llevo como 7 años trabajando para el extranjero, entonces sí que hay... Si no, serías como los jugadores de fútbol del Real Madrid, ¿no? Hablando español y me cuesta. Pero no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, es una cosa que yo alentaría a la gente a que no se corte por no saber hablar inglés, porque, por ejemplo, en mi caso, si les gusta tu trabajo, la gente va a trabajar contigo. Sí o sí. Sí o sí. Y la gente entiende que tú no eres bilingüe. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces me dicen, ¿podemos hacer una llamada por teléfono? Y yo les digo, yo no soy bilingüe. Yo prefiero hacer un Skype. Prefiero veros las caras y si hay algo que no entiendo, teclearlo. Qué genial. Y es... No, pero la verdad. O sea, es como... Y lo que pasa es que ya sí estoy pillando el nivel de que me llamen por teléfono y hacer una conferencia... Lo que pasa es que, claro, depende de dónde sean, a lo mejor tienes un acento que no te enteras de nadie. Yeah. Como, sí, sí, yeah. ¿Sabes? Nice to meet you. Yeah, nice todo to el rato, nice to meet you, todo el rato. Y ya está. Y luego siempre, vamos a ver, siempre, si tienes una reunión por Skype o por teléfono y tal, a lo mejor con varios diseñadores que van a trabajar en el mismo proyecto, pues evidentemente siempre está el productor o el proyecto. Entonces el productor o el proyecto le dices, ¿me puedes enviar los puntos de la reunión escritos por correo? Ah, siempre, o sea, ¿le puedes pedir como un acta? Sí, sí. Claro. No, nunca había pensado eso. Y es como, envíamelo... Mira, si parece tonto, parece tonto, eso iba a decir. Claro, entonces sí, como... Y aparte se lo pido con esa voz. Milagros. Esas cosas, Maroto las sabe porque se las has enseñado tú, o él es autodidacta en eso. Es autodidacta en casi todo, y eso que es único. Que decían que los hijos únicos son tontos. Toma, toma. Madre mía. Ahí lo llevas. Pero sí. No, pero es verdad que es que hay mucha gente con la que hablas. Hombre, vamos a ver. Pues evidentemente, mejor saber hablar inglés. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, yo me refiero que ahora, evidentemente, no hablo bien inglés, pero bueno, tengo como inglés de batalla. Entonces, y sobre todo como nuestro trabajo es bastante técnico, pues te puedes apañar. Y aparte, yo qué sé, si te quieres leer movidas sobre animación internacionales, las vas a tener que leer en inglés, porque todos los blogs y todas las noticias vienen en inglés. Entonces, como es algo que tienes que utilizar. Pero, o sea, animaría a la gente a que mueva trabajo fuera. No hay... O sea, no nos cortemos por el... De hecho, hay una cosa que nos decía un colega, el Tomás, el Spawn, que me decía, que nos, un director muy bueno, que, y aparte un tío, un talento de la leche. Y... Bueno, ¿qué os decía? Lo que nos decía. Siempre nos decía, tú piensa que seguramente ellos hablan menos español que tú inglés. Y es como, es verdad, o sea, no tenemos por qué avergonzarnos de no ser bilingües o de no saber hablar tanto inglés. No sé, yo empecé a hablar en inglés porque me hace falta para mi trabajo, porque en realidad en España, bueno, y aquí, hombre, estaría muy bien que todos habláramos inglés, pero esto es otro debate, en fin. Sí, de hecho, bastante discutible, pero... Sí, o sea, vamos, yo, de hecho, no doblaría las películas. Porque creo que es una desventaja que tenemos. Por otro lado, tenemos un sector ahí muy potente en el tema del doblaje. Los dobladores españoles son muy buenos, pero claro, ¿qué hace eso? Que no nos acostumbremos a usar el inglés nunca, que nada esté en inglés. Entonces te estás yendo por las ramas, que estamos con lo de... por las ramas. Claro. Que estamos aquí con Ilustración y Verano y estamos ya hablando de los buenos doblajes que se hacen en España. Que no se come pescadito como en el sur. Esto que... sí, esto como el aceite no hay nada. Claro, como Paulo está dormido, pues no está moderando, se nos está yendo la cabeza. Adelante, a ver, Pedro, adelante, adelante. Una cosa que quería comentar que preguntaba Paulo sobre... Pedro, espera un momento. Ahora. Sobre cómo contactar a la gente. Nos contaba, por ejemplo, un amigo diseñador de producción, que ha sido el Carlos Zaragoza, que es el diseñador de producción de Emoji, ¿no? De la peli esta, que estuvimos hace poco con él, y él nos contaba que es muy normal, es una cuestión cultural, decía, nosotros a lo mejor nos puede dar reparo contactar con la gente porque parece que están molestando, ¿no? Pero para la gente es una cuestión muy normal, muy profesional, el hecho de recibir un correo que dice, hola, ¿qué hay? Estoy disponible, simplemente. Y se acabó. Es decir, no le tienes que contar tu vida. Es decir, simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Oye, solamente te escribo para decirte que estoy disponible. Y le mandas cualquier un selfie proyecto del cuarto de baño, ¿no? Y con eso ya... No, pero sabes que aquí pues podemos tener cierto reparo para esas cosas. Totalmente. Pero sin embargo, lo puedes hacer perfectamente, y funciona. Yo estuve realmente hablando con Chelo Loureiro, una de las productoras, de las pocas mujeres productoras, y de las pocas personas dedicadas a la producción en animación que hay en España. Y nos estuvo dando una especie de charla sensei a Nacho Rodríguez y a mí, que me pareció muy interesante, porque nosotros dos, como creativos que tenemos proyectos y que estamos faltos de gente de producción que sean los que controlen o los que nos puedan apoyar para llevar los proyectos a cabo, decíamos, no, nos preguntaba ella, ¿pero habéis escrito a tal? Sí, sí, le escribí una vez y tal. Dice, ¿pero cómo que le escribiste una vez? O sea, ¿has hablado con él? No, no, es que le escribí una vez y no me contestó. Y nos dijo, a ver, muchachos, nos dijo así como con... como de, ¿pero dónde vais? En plan de, o un productor o una productora recibe al día, y me, nos decía ella, dice, yo recibo como entre 70 y 130 mails diarios. Es decir, hay una cantidad tal de información que a lo mejor yo veo tu correo y me parece súper interesante, pero es que ese día tengo que resolver, tengo que apagar 6 fuegos antes de la hora de comer. Entonces no me voy a acordar mañana, no porque tu proyecto no me haya gustado, no porque no me haya parecido interesante o viable, sino sencillamente por una cuestión de volumen. Entonces lo que nos dijo, que me pareció un gran consejo que yo nunca he llevado a cabo, porque yo los consejos los valoro pero jamás los, los acepto, fue nunca, o sea, si tenéis interés en alguien, escribidle una vez a la semana. O sea, si ya después de un año y medio no os contesta, dejadlo. Pero que no, nunca tengáis miedo, lo que decía Pedro, ¿no? Ese miedo que tenemos muchas veces a llamar a las puertas, que al fin y al cabo su trabajo, el trabajo de un productor, el trabajo de un recruiter, el trabajo de una agencia o de una productora, se basa en nuestro trabajo como generadores de contenido. Sin nuestro trabajo, su trabajo no existiría. Mm. Entonces muchas veces tenemos ese, ese reparo que es un poco absurdo y que quizá por eso la carrera muchas veces tenga tanto más que ver con esa capacidad para moverse y para buscar los contactos que con el propio hecho del buen trabajo que hagas. Tú puedes ser un buen ilustrador, un buen músico, un buen fotógrafo, que a lo mejor si no tienes esa soltura de llamar a las puertas, de moverte, de buscar a alguien que produzca tu trabajo, pues igual tu trabajo se queda más metido en tu casa que alguien que sí tiene esa capacidad. No sé cómo lo veis. Bueno, que también vale para Tinder. En plan, si luego, te gusta... luego es Maroto el que desvía la conversación, ¿eh? Si te gusta a alguien, le a escribes favor, todas las semanas... Venga. Sí, pero es totalmente cierto. De hecho, he hablado con un colega que tengo, que es allí, es un ilustrador en Los Ángeles, y me decía exactamente eso. Decía, tú... O sea, porque claro, yo contacto a lo mejor una o dos veces con la misma agencia y tal, pero no suelo seguir escribiendo. Lo que sí que suelo hacer, por ejemplo, es... iba a decir todos los años, pero no. La verdad es que soy muy vago. ¿Quién lo diría? Y con este cuerpo he trabajado en el gimnasio, ¿verdad? Ahí es una fuerza de voluntad todos los días levantarse ahí, venga las pesas, venga. Y nada, lo que suelo hacer mucho es felicitar. O sea, felicitar. Oh. No te se necesita. A ver, céntrate, que estamos en la radio. Es que me ha tocado Pedro y tiene esa mano que ya sabemos. Venga, sigue, continúa. King Gatos. Move on. En fin, pues lo que suelo hacer es felicitar las fiestas, o sea, felicitar Navidades, por ejemplo. Eso lo que hace es que tu portafolio vuelva a estar... Evidentemente tienes que hacer algo que sea bueno. No, bueno, a lo mejor haces una genialidad, tipo un monigote, y le hace gracia a alguien y... Sí. Y te llama, ¿no? Pero sí que va a hacer una... Por favor, no me mováis los micrófonos de esta manera. Hacer una buena ilustración como ilustración de Navidades para felicitar el año y mandárselo a las agencias que te gustan. De felicitar. Entonces es como... Eso lo que hace es que tu portafolio vuelva a estar en la cresta de la ola. Sí. Arriba, ¿no? Digamos arriba que es como de, que, arriba así como del nosotros paquete. Tenemos en la mesita de noche un montón de libros para leer que tardamos, ¿no? Un montón de, pues lo vuelves a poner el primero, ¿no? Claro, y eso lo que hace mucho, de hecho, por mi experiencia, pues te estoy hablando que a lo mejor envío 200 correos al año. Sí, solo en Navidad. Ah, de cada felicitación. Que, claro, cada vez que escribo, a lo mejor escribo a 200 contactos. No, ah, eso te iba a decir, no al mismo, ¿no? No al mismo. Vale. Sería muy bueno enviar. Bueno, pero yo tuve un percance parecido y tuve problemas por eso, ¿eh? No por culpa mía, fue un problema informático, pero mandé 8 veces el mismo correo a la misma persona y me contestó, pero en la llama, enfurecida absolutamente. Y fue como... Joder, que fue sin querer, hija de puta. Fue una mujer. Yo más que... Cuéntanos, Carla, ¿tú tienes un poco esa misma metodología de, no de trabajo, sino de búsqueda de oportunidades o no? O... Yo es que soy muy, muy mala buscando ya, trabajo. Ya, no hablamos de tu personalidad, hablamos del trabajo. Vale, soy pésima para buscar curro. Lo único que suelo hacer es lo mismo que hace Maroto, en plan cutre, mandar un mail con un JPG, yo me curro una postalita y se la envío por correo ordinario. Ajá. Que es como más guay, ¿sabes? Pero no mandas 200, ¿no? Mandas menos. Sí, sí, mando 200, 150 sí. O así. Sí. Sí, las imprimo y las mando. A ver, Pedro, ¿querías intervenir? No, que digo que ella la imprime. Oye, ella porque imprime. A ti te ha llegado, ¿no? Claro. Yo se la daba, ¿eh? Claro. A mí ¿ah, no. sí? A mí no. Carla. Tenemos que hablar. Te lo tienes que ganar. ¿Qué está pasando? Hombre, el grado físico, ¿sabes? Que cuando llega la carta, llega al... También yo me imagino que eso tendrá un poco que ver con el sector, guay, ¿no? Que si tiene trabajas un plus. En editorial, sí, quizás sí, sea sí. más yo creo que apropiado sí. que si trabajas en... Pero el cliente lo agradece también, que tengas un detalle a nivel en físico. Incluso hace ilusión recibir una carta frente a tanto mail que todo el mundo te diferencia un poco. ¿Y dónde mandas la carta? ¿A una oficina? O a... Normalmente, pues si he trabajado con esa persona, como sé su dirección, pues se la mando a la oficina, sí, no a lo personal. Claro. Pero, vamos, y además yo creo que cuanto más original sea la postal, a nivel de incluso de... Porque yo hago una postal normal, pero hay gente que, por ejemplo, mi compañero Moll hace cosas así de imprenta un poco más enrevesadas y más bonitas. Y entonces el cliente recibe no solo una postal, sino recibe algo como... Un mechón de cabello. Claro. Una rata muerta o algo así. Lo coge, lo huele ahí. Esto huele todavía a Carla. Claro, claro. Claro, que también por otro lado, oye, mandar 200 postales que te has tenido que pasar por el sobaquillo para que cojan olor es un... Es agotador. Lo que dice Carla es un plus. Sí. Como dice Cristian, no os desviéis del tema. Es verdad, sin desviarnos del tema. Y luego me pinto los labios y hago... Fabuloso. Vamos. ¿Quién lo diría? Ahora me da más envidia que Pedro haya recibido la postal y yo, ¿no? A ver. ¿Tú piensas que ahora mismo... Paulo podría ayudarte en ese tema pintándose los labios y dando... También. Nadie notaría. Todo esto hay que decirlo, que todas estas estupideces entre el parecido de Carla y mía vienen porque me afeité la barba y entonces pues ahora nos parecemos más, pero... Bueno, y porque ayer, estando juntos los dos hablando, Maroto dijo Carla y te diste la vuelta tú. Bueno, y lo que quieras contar, en fin. Sí, eso es totalmente cierto. Dije Carla y miró primero... Miró primero Paulo, sí, eso lo vimos todos. ¿Qué otras estrategias, todos? Carla? Que esto ya luego yo lo edito. ¿Qué otras estrategias... De búsqueda de clientes. Sí, más seguido. Y también coincides con Maroto en que no hay que buscar trabajo cuando tienes necesidad de trabajo, sino que hay que buscar trabajo como una especie de constante y una rutina. Yo normalmente, sí, o sea, lo correcto... Coincides con él, pero no lo haces. Eso digamos, es, ¿no? Sí, sería lo correcto buscar adiós clientes rogando, pero... con el mazo dando, claro. Sí. Pero, o sea, lo ideal sería buscar cuando todavía tienes trabajo, pero la realidad es que no, yo no lo hago. Yo suelo buscar cuando no tengo, porque tengo también más tiempo, también claro. Es entendible. Claro. Pero las veces que lo he intentado no me ha funcionado del todo bien. Por ejemplo, había una página en internet sobre que era una lista, no me acuerdo ahora el enlace de dónde era, pero era una lista de todas las editoriales de Estados Unidos, ajá, ¿no? Con su mail y con todo. Me imprimí esa lista, que sin exagerar eran como 10 páginas con mails, sí. Y empecé a ir mail por mail enviando el portfolio. Sí. Y la verdad me contestaron súper pocos y no me ha salido ningún trabajo de eso. Entonces, yo creo que al final también las oportunidades vienen mucho, en mi caso por lo menos, del boca a boca. De uh-huh. conocer a mucha gente, de establecer muchas relaciones con mucha gente. Y al final siempre hay alguien que se acuerda de ti en un momento determinado y te ofrece un trabajo de corte editorial o de lo que sea. Y las redes, sobre todo. O sea, a mí, por ejemplo, la gente, las cosas que he hecho para El País o para el diario.es ha sido o por el boca a boca de alguien que me ha recomendado o porque han visto mi trabajo, les ha gustado y me han llamado. Pero en realidad, porque yo haya buscado, es que no, nunca me han llamado. O sea, que de alguna manera también el manejo de redes sociales y de redes sociales no digitales, o sea, de ir a sitios, conocer a gente, sí. Es también una forma de... Por lo menos no directa de búsqueda de empleo, pero sí indirecta de ir Pero en el panorama editorial en España, sí. Yo creo que eso, y ir a festivales y conocer a editores y tal, por ejemplo, si... Eso es interesante también, el mundo de los saraos. ¿Cómo afrontáis el mundo de los saraos? Sobre todo en verano, que ahora es cuando más sarados hay, y he dicho sarados. ¿Has dicho sarados? Y una mentira, porque tampoco es que haya más sarados. No. Ahora, yo lo suelo notar, sobre todo en los últimos años, hay es festivales cuando hay de más música, ¿no? Sí. Pero eventillos saraos o quedadas, o mira, por ejemplo, hace poco estuvimos en un evento que había concierto, sí, en un estudio, tal. Parece que como hay un poquito más de tiempo libre, hay como más reuniones de dibujantes. Sí, pero al final los dibujantes no son tus clientes potenciales. Uh-huh. Pero tú mismo has estado hablando de... ¿Pueden servir como contactos profesionales los compañeros o no? Exactamente, no, yo sí. No creo. En mi no caso, lo creo. Sí. Yo creo que sí. Pero porque es, la producción es distinta, porque claro, es que trabajáis más en equipo. Carla trabaja individualmente, claro. Ella trabaja directamente con el editor. El editor, claro, te llama, tú haces el trabajo. Nosotros que trabajamos en animación, trabajamos en equipo. Llaman a uno, hombre, necesita siempre un equipo de cinco, te conoce a ti y el mismo compañero te introduce en el mundo laboral. Siempre pasa que también hay, o sea, no siempre, ¿eh? Pero siempre hay compañeros también que introducen tu trabajo a editores, ¿eh? Que puede ocurrir, en plan, de hecho ocurre bastante a menudo, pues de que un compañero hace una portada para, yo qué sé, para una compañera hace una portada para Babelia y comparte el contacto contigo y tú le mandas el portfolio, entonces así sí que van saliendo cosas, ¿no? O sea, si hay una especie de, se establece también una red de amistades y de compartir contactos y eso de... en Modernio se llama sinergias. Pues comparten sinergias, que suena como más top todo, se comparten sinergias, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de los saraos es importante porque te abre nuevas posibilidades, sobre todo en el extranjero, ¿no? O sea, si tú vas a Angoulême, en el mundo del cómic... Angoulême, pues, que es como el festival de cómic más importante de Europa, mundo, ¿no? Pues sí. ¿De Europa ya no consideramos que sea del mundo? No. ¿No? ¿Cuál es el más del mundo? Yo creo que San Diego... ¿La Comic-Con esa? Sí, yo creo que están ahí. ¿Consideramos un festival de cómics la Comic-Con? Ya, es que ahí está la duda, pero... Uh-huh. Pero bueno, si yo nos duda podemos... no tengo ninguna, yo lo tengo más claro que el agua. O sea, creo que entre un festival de cómics y la Comic-Con hay... No sé, ya, pero bueno, es en lo que se ha convertido. Es el gran evento también donde se hacen las presentaciones de los TVO más importantes. Uh-huh. Pero bueno, no nos desviemos del tema, de por acuerdo, favor, Pablo, bien. Céntrate. Modera un poquito, Carla. Gracias. Bueno, el otro evento importante, yo creo, para el sector editorial también sería Bolonia, ¿no? Que es el mercado editorial más importante. Lo que pasa es que está destinado a un público infantil. ¿No? Yo echo de menos el tema de publicidad. No sé, en el tema publicitario no hay eventos donde se haya posibilidad de compartir y bueno, de ver portfolios. Bueno, están los premios, ¿no? Las entregas de premios de los Laus. Sí, pero de los Laus son una cosa... MAD, estas. Claro, pero es como más... O sea, que te tienes que juntar con diseñadores gráficos y eso es duro. Ya, es muy duro, sí. Yo, de hecho, no lo hago. Porque me da yo miedo. Lo dejé no, porque no. No, bueno, no, en fin, total, que eso como. O los Junceda, ¿no? Pero uh-huh. ya es el rollo premium, ¿sabes? Yo, sí, yo creo que es más. Tiene un matiz diferente, yo sí. Creo que es más importante el rollo sarao, ¿no? De compartir sí. Visiones y cosas. Porque, por ejemplo, yo estuve hace poco ahora en Annecy. Ajá. Annecy, que es el festival de animación más importante de Europa, por lo menos. Europa, sí. ¿Te acuerdas de qué fecha exacta, más o menos? Pues junio, fue ¿no? hace es junio. Junio, sí. Junio, bien, entra dentro de nuestro concepto de verano. Estaba buscando. Está dolido, ahí. Viste que está dolido el verano. Esto no nos lo perdona. No, y por ejemplo, hay otro muy importante que es el sí, ¿cuál era? ¿Cuál fue tu el tu... CTN en Los Ángeles, que es ahora en noviembre? Ajá. La historia de esto es que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque vas a conocer a gente, a saraos, tal no sé qué, no sé cuántos, que en realidad con lo que digo que es la pareja de se muerde la cola, que es como vas a buscar trabajo, pero es que te hace falta invertir mucha pasta. Sí, es que verdad. Solo, sí. Solo la estancia la, y billete. La estancia en Annecy es una pasta. Sí, aparte Annecy precisamente no es barato, vamos, son los Alpes franceses, suizos. Sí, sí, o sea, es carísimo todo. Una cerveza una vale pasta, 8 euros. Y luego pues aparte pues tiene como todo, ¿no? Si quieres pasar solo a las presentaciones, claro, luego ya a las estás cosas públicas hipermercantilizada, claro, en la que o cada quieres enseñar tu portafolio y tienes que pagar más pasta, bueno, en fin, todo un poco así. Es un poco y terrible en, eso, ¿no? En como el CDN es carísimo también, son $300 la entrada solamente al CDN. Es una forma de cribar. Claro, no, yo, eso es una forma de cribar, pero es una forma de cribar por poder económico, sí. No por calidad ni por talento, ¿no? Sí, es como pero, un, bueno, es lo que hace. Es una especie de hipermercantilización, ¿no? Pues bueno, pues la masificación, vamos. ¿No sí, pero no, des, no, no desde yo el no punto, creo que quite la masificación. No desde el punto de vista de la calidad. El, tanto San Diego como CTN como Annecy son como Benicàssim, o sea, es un infierno de gente. Yo en el caso de, por ejemplo, de Angoulême, sí que es verdad que hay puntos donde se pasa mal, porque realmente, por ejemplo, en el caso de Angoulême, los editores van más a la venta y compra de derechos que a ver portfolios. Uh-huh. Entonces tú vas con tu carpeta y te sientes constantemente que estás, lo que decía Maroto antes, ¿no? Estás estorbando. Estás molestando, ¿no? Claro. Y además no ayuda para nada, con perdón por los amigos franceses que nos estén oyendo, el carácter de los editores parisinos, que es bastante por culero, por decirlo bueno, finamente. Los amigos franceses están encantados, pero los parisinos solo lo soportan hasta lo que es la radial última de París, y a partir de allá no lo soporta nadie, son como los sevillanos. Sí, son algo así como los sevillanos, exactamente. Claro. Pedro lo sabe bien, hombre, que se ríe. Bueno. Yo en Granada teníamos esa experiencia, ¿eh? Bueno, y un sevillano era... Como viniera un sevillano... Saluda a nuestros amigos sevillanos. Y no estuviera protegido, no tuviera... ese iba a salir rápido del pueblo. Bueno, continúo con mi... Por favor. En total, que al final muchas veces a muchos dibujantes, si no tienes la autoestima muy alta, digamos que les hunde. Te acabo hundiendo, ¿no? Porque son desagradables o te contestan mal o les persigues y te dicen una hora y luego no aparecen y tienes que volver y preguntar. Con los yanquis pasa un poco al revés. Con los yanquis, sí. Siempre sonríen. Sí, son dos formas. Awesome y todos les sí, parece fantástico. Luego sí, igual se lo pasan por el culo. Eso pero... es. Sí, son dos formas distintas. El editor americano es muy agradece el gesto de que tú enseñes tu trabajo. Uh-huh. Pero es verdad que dentro de ese agradecimiento tú también te generas expectativas que luego no se cumplen. Que hay mucha pose, ¿no? Que es como, eso wow, es, eso flipa. Es. Y entonces, malamente. Y luego el editor francés, por otro lado, es muy profesional y te va a decir si le interesa o no le interesa y no se va a cortar digamos. Un pelo. Mm-hmm. Eso es. Si le pillas. Eso es. Entonces, bueno, esa es la experiencia que yo tengo. A ver, parece que Pedro y Maroto... Pedro, ¿querías decir algo? No, bueno, lo que me venía a la cabeza un poco lo que estaba diciendo Maroto sobre una cosa que él hace mucho es refrescar. Sí, cada totalmente, año totalmente. Lo que hace él está refrescando personalmente, físicamente, delante. Va a visitar a la gente solamente para que, oye, aquí estoy, ¿vale? Entonces eso funciona mucho porque también estás transmitiendo... O sea, ellos están leyendo que estás... Te estás esforzando. Y que estás activo. Y que estás ahí, activo, oye, que me interesa mucho. Entonces eso se valora un montón. Es claro, también por otro lado, Maroto, en este caso, tiene como las dos posibilidades. Es decir, tiene un trabajo sólido que puede mostrar y que a nivel internacional es muy competitivo y también se puede permitir hacer la inversión de bueno, pero seguramente viajar hay, o ese tipo de hay cosas. Gente que también se lo podría permitir eso y no lo hace. Sí, sí, sí. Sin embargo, él lo cuida todo eso, ¿no? A ver, el problema es cuando tú puedes llegar a tener cierto nivel, pero no tienes la infraestructura o los medios para poderte permitir ir a hacer un tour de clientes por Estados Unidos, por Singapur, por lo que sea. El interesante tema de hasta qué punto esa forma de tener... Esa constante búsqueda de la oportunidad nos convierte en humanos empresa, ¿no? Que es este discurso Albert Riverista de... Ten cuidado que salta la alarma. Sí, no, ya no vamos a poder entrar mucho en este debate porque quedan cuatro minutos. Salta. Así, cara, ¡Saltó! ¡Filosofía socialista! ¡Cobarde! ¡Maricón de playa! Ha saltado la alarma del sesgo político. Sí, eso, de hecho, es para hablar aparte. El tema de... Porque no se me ha ocurrido antes, que si no, vamos, os fundía a todos ahí. El tema de los autónomos o autores y ser... Claro, si trabajas para empresas es diferente, ¿no? Claro, y es como... Es diferente, sí. Yo me acuerdo que alguna vez algún colega me ha dicho, joder, siempre das tarjeta. Como yo siempre llevo tarjetas encima y siempre llevo mi portafolio encima. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí no me da ninguna vergüenza es conocer a alguien y que me diga, pues yo soy, pues yo trabajo en publicidad y tal, y me decirle, ¿qué haces? Tal. Ah, pues yo qué sé, yo soy dibujante, soy ilustrador o soy diseñador de personajes, te dejo mi tarjeta. si te que sí, sí, a lo mejor te puede interesar. O sea, es como una cosa activa, ¿no? Es como una cosa activa, nunca sabes. Yo, por ejemplo, siempre le digo a la gente, yo trabajé 10 años de caricaturista con una persona que conocí en un bar, una noche. Sí. Y que, bien, que pero bien, ¿no? Sin muy bien, la conociste bien. Sin más. Sí, joder, Julio, madre mía, qué crack, además el tío, un tío muy majete. Vale. Y nada, pues yo qué sé, pues ese rollo de la oportunidad, pero bueno, como que tienes que es un poco no, como que no hay que ser ahí, ¿no? No ser, es que es un poco rollo porque parece que se premia a la gente brasas, ¿no? Sí, totalmente. Bien, vale. Está bien. Hombre, que lo digas hay que, tú. Esto me da hay que mucha... tener un... Hay que ser muy persistente. Porque... Sí, pero... Y lo que te digo, con lo que me acuerdo que me decía este colega de... Joder, tío, tú siempre ahí como quebras, siempre das tarjetas, das no sé qué. Le dije, tío, es que tú estás contratado. Claro, para ti también es tu forma y de... Y es como... Yo no. Yo soy autónomo y aparte para un autónomo para que... Siempre digo, a un autónomo que le despiden... O sea, no hace falta ni que te despidan. Con claro, que no te vuelvan a llamar, ya no llaman, lo ya no tienen hecho. Tienes, no, sí. No tienen ni que tener no trago que de... explicaciones. Entonces, como que siempre tienes que estar un poco activo en el tema ese. Evidentemente, si ya te falta trabajo o ves que ves que se te va a acabar el trabajo, tienes que estar más activo todavía. Bueno, pues preparemos tarjetas de cara a septiembre. Muy buenos consejos, creo que, o muy buenas sí. opiniones, ¿no? Hemos recibido hoy. La verdad es que sí. Lo único que nos queda ya, por desgracia, vamos un poquito ya justo sí, ¿no? de tiempo. Sí, estamos en el último o sea minuto, que tenemos que cortar. Yo creo que... Milagros, hemos aprendido algo hoy. Pues yo creo que entre todos, muy bien. ¿Sí? Yo me he divertido y ya bastante. Bueno, pues sí, yo creo que... ¿Qué te parece si...? Pese al desastre que era esto al principio, al final hemos conseguido... Hombre, después de unas horas un aquí en la radio... Tipo... Sí. No, bueno. ¿Qué te parece si les hacemos unas preguntitas de test rapiditas? Pues muy rapiditas, porque queda un minutito, querido. Ah, pues entonces, es que te enrollas. Ah, claro, seré yo. Bueno, pues entonces nuestro mensaje para la semana que viene y nuestras despedidas ya. Lo primero, agradecer muchísimo su asistencia tanto a nuestro califa moranqueño... Pedro Bascón, gracias, que ha sido Pedro, por venir. Un placer inesperado tenerte en esta tertulia hablando bajito y desganado como siempre. Gracias. Ay, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maroto, por venir. Carla. Y muchas gracias, Carla. Gracias. Esperemos que no somos lo hayáis... Somos dos marotos. Bueno, pero a ella ya le he dado las gracias antes. Dos ¿sabes? Marotos, y dos ella Carlas. Ella es parte de nuestro equipo, tú no. Ya. Eres un chungo. Esperemos que no haya sido una total pérdida de tiempo y esperemos que en lo que estéis aquí no hayan entrado a robar en vuestras casas. Por lo demás, no nos queda más que despedirnos. Sí, exactamente. Un placer estar de nuevo en las ondas de radio de la emisora libre autogestionada de Madrid. Desde En Franca Decadencia seguimos decayendo temporada tras temporada. Vamos por la segunda, pero amenazamos con ir a peor. Recordad que podéis buscarnos en iVoox, podéis buscarnos en Facebook, podéis buscarnos en la web de Radio Ela, que se dice radioela.org, y poco más. La semana que viene tendremos una entrevista, todavía no sabemos de quién, pero esperemos que sea alguien limpio. Alguien, ya estamos otra vez con las alusiones, ¿eh? Que me lavo, que esto es moreno. Sí, eso es moreno. Que ya. Sí. Moreno todo el año, bien. Pues nada, Cristian. Pues muy bien, hasta luego, señor Decadente. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene, a las 5 de la tarde en Radio Ela. De 5 a 6, ellos se duermen la siesta, nosotros hacemos el trabajo duro. Hasta la semana que viene. Vacaciones de verano.